este grupo no era de izquierdas, ¿o qué? ¡Niaca! ¡Todos los taxistas viven! ¡Por eso no venimos a ver si la ley! ¡Ya que sois tan religiosos! ¿Por qué no le dais la paliza a Dios? ¡Real! Perdonadme que no veo nada. Son una porquería, un patriota.